Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Programa 30 de la tercera temporada y nuevo título que formará parte de nuestra historia, aunque es cierto que podríamos dedicar varios programas al significado del título de esta noche. Inusual, que es lo mismo que decir poco frecuente. Muchas personas creen que en la vida tener un comportamiento inusual es lo mismo que hacer las cosas mal. Y yo no estoy de acuerdo. A veces ser inusual es la mejor elección porque eso nos convierte en diferentes. Y muchos estaréis pensando, ¿diferentes? Pues claro. Y si no pensar esto, ¿a qué habéis venido a este mundo? ¿A hacer todo lo que los demás hacen o a vivir y disfrutar de cada día? Claro que ser inusual no debe confundirse con ser un malo. Se trata de convertir nuestra vida en nuestro cuento de hadas, en nuestro libro o en nuestra película. Y claro, en esa película tú eres el protagonista. Por lo tanto, debes ser el que coma perdices y sea feliz cuando llegue el final. Y es que la frecuencia aburre a un santo y por eso intento ser inusual. Reescribo mi vida tantas veces como necesite hacerlo. Y si me equivoco, retrocedo y vuelvo a empezar sin ningún problema. Bueno, es cierto que existe una cosa que repito cada viernes y que no me canso de hacer. Pero ¿sabéis por qué? Porque me da la gana. Comienza la cuarta esfera. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la Cuarta Esfera. Aquí no hay electricidad ni agua corriente y mucho menos teléfono. A veces es más fácil ver en la oscuridad. Esta noche me ha parecido escuchar el llanto de un niño. Me parece que entre estas paredes puede haber lugar para algún niño. Son varias las leyendas que circulan en torno a los fantasmas que habitan en los teatros de todo el mundo. Hay trabajadores que aseguran haber sentido la presencia de alguien o haber vivido fenómenos extraños mientras limpiaban, vigilaban o colocaban el teatro. Esta noche vamos a hablar de esos lugares. Pequeños baúles llenos de arte, pero también de misterio. Buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, Eduardo. Pues como bien comentaste, los teatros son lugares mágicos y especiales. Y qué lugar, qué duda cabe, que esconden también un montón de historias, de leyendas y de fantasmas. Y la idea esta noche es visitar algunos de los teatros más embrujados y conocer sus leyendas y sus fantasmas. Yo creo que qué mejor manera de empezar este paseo nocturno que visitando la Ópera de París y conociendo qué se esconde detrás de la leyenda del mito, del fantasma de la ópera. Y es que yo siempre me he preguntado qué existe de parte real en esta historia. En 1910, el escritor francés Gaston Leroux publicó la novela El fantasma de la ópera. La historia de Leroux tuvo un éxito impresionante. Tanto es así que ha sido adaptada para obras de teatro, comedias, musicales, ballet, cine, televisión, y además ha inspirado a numerosos músicos para componer canciones. Pues sí, Eduardo, la novela de Leroux nos cuenta la historia de un misterioso personaje que vive en el Palacio de la Ópera de París. Este personaje, cuando cambia la dirección de la ópera, exige la nueva dirección 20.000 francos. A cambio de este dinero, él se compromete a estarse quietecito. Cuando digo estarse quietecito, quiero decir a no molestar y a dejar trabajar en paz a los actores y actrices. De esta manera, él también quiere una cabina privada, él exige la número 5, para poder ver las representaciones. De esta manera, pues, ve a una cantante y se enamora de ella, a la cual luego, pues, secuestrará. Pero vamos a contar hasta aquí para no destripar la historia por si algún amigo esférico quiere leer la novela. Bueno, vamos a dejar aquí la ficción para pasar a la realidad, ¿no? Esta persona que sobornaba a la dirección de este teatro. Y lo que mucha gente no sabe es que el autor de esta obra se inspiró en hechos reales. Pues al parecer así es, Eduardo. En 1870, en un conservatorio de París, de la calle Le Pelletier, un joven y prometedor pianista conoce a una bella bailarina. Pues se enamoran profundamente, se comprometen y buscan fecha para casarse a finales de año. Pues Eric, que se llama nuestro protagonista, entusiasmado por este evento, pues comienza a componer la que sería la marcha nupcial de la boda. Pero sucede una desgracia, y es que un incendio en 1873 destruye el edificio de la ópera. Y bueno, pues numerosas personas mueren en este incendio, entre ellos la prometida de Eric. Eric sobrevive, pero queda desfigurado y, pues, como podemos comprender, muy triste y apenado por la pérdida de su amada, pues decide recluirse en este edificio. Y bueno, se gana fama de ser monstruo y demonio, le llaman muchos, porque le temen por su apariencia física, ya que él queda desfigurado, y él, bueno, pues cansado de vivir en esto, decide pues recluirse en los subterráneos de la ópera y dedicar el resto de sus días a terminar la sinfonía inacabada de su boda. Por lo visto, este pianista se convirtió en alguien al que todos le tenían miedo, ¿no? Todos le temían, y él pues se ganó esta fama y disfrutó de ella, y de alguna manera se dedicó pues aterrorizar, a divertirse y a terminar la que sería su marcha nupcial de boda. Bueno, volviendo a la novela de Leroux, estudios realizados y numerosas investigaciones en la Biblioteca Nacional de la Ópera se hablan de una soprano que encaja perfectamente con las características con las que Leroux nos presenta a la protagonista de esta novela, ¿no? Así es, Eduardo. Se sabe por varios estudios que se han realizado que, según él nos la muestra en su novela, en esa época, pues existe una soprano que encaja con estas características. También sabemos que los subterráneos de la ópera no son ficción, realmente existen y fueron mandados construir por Napoleón III, y de esta manera son un elemento muy importante para la acústica de este edificio. También sabemos que el lago del quinto sótano, que también aparece en la novela, pues es vital para mejorar la sonoridad, la acústica del edificio. De esta manera, pues, crear un mejor sonido. En la obra de Leroux, en un determinado momento, en un capítulo, pues la lámpara del salón de actos es arrojada contra el patio de butacas. Esto sucede el día 20 de mayo de 1896. Durante una representación, pues cae la lámpara, la gigantesca lámpara de araña, y mata a una mujer de 56 años hiere también a varias personas del público y se provoca un pequeño incendio en el edificio. Imagínate, Eduardo, pues el pánico, ¿no? Cuando esa enorme lámpara cae encima de todos. Y bueno, este desastre, pues podemos saber qué sucedió porque salió en todos los periódicos de la época. Además, el autor de la novela menciona otra singularidad. En su novela invita al lector a que visite la ópera y, en especial, ese palco número 5 del que nos hablabas antes. Sí, Eduardo, nos invita a todos los lectores a que visitemos el palco número 5 y con nuestro bastón o con nuestro puño, pues golpeemos una columna que hay en medio del palco y podemos ver que esta columna suena a hueco. Y es que en esta novela, el fantasma se esconde en este lugar para desde esta columna, pues asustar a la gente que está presenciando la representación. Nos vamos ahora a diciembre de 1907, donde ocurre algo inusual. Al cavar en el subsuelo de la ópera para enterrar las voces fonografiadas de los artistas, el pico de los obreros pone al descubierto una sala amueblada. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ocurre? Sí, pues imagínate la expectación de estos obreros cuando encuentran pues una sala amueblada y decorada con elegantes telas que tenía un violín, varias partituras y se cuenta también que un ataúd con un cadáver dentro. Pues bueno, este descubrimiento causa sensación en la época, también es publicado en los periódicos de la época y por eso podemos saber que realmente había una sala secreta en la cual alguien pues vivía o se pudo refugiar en esos subterráneos. Además, Ángel, hace varios años, por lo visto, un investigador parapsicológico con una médium como acompañante descendieron a esos laberintos subterráneos, ¿no? Sí, descienden a estos laberintos para hacer una investigación, pero nunca más volvieron y no revelaron el material que allí pudieron captar, ni se supo nada más. O sea que como que fueron, estuvieron un día, trabajaron y se marcharon prácticamente corriendo y nunca más volvieron. Por lo cual, pues esto aumenta la leyenda y no podemos saber qué es lo que realmente pues allí captaron. Y de la historia del fantasma de la ópera, nos vamos a ir al Drury Lane, inaugurado en 1663. Es el teatro más antiguo de Londres y existen numerosas leyendas que nos hablan de fantasmas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues este teatro tiene fama de ser uno de los más embrujados del mundo y se dice que hasta 3 fantasmas habitan en este teatro. Uno de ellos es el fantasma del payaso Josep Grimaldi. Este hombre prácticamente se cría en el teatro y vive con toda su vida allí. Pero al fallecer pide que le separen la cabeza del cuerpo. Claro, esto no sabemos por qué lo pide, pero se dice que a partir de ese momento hay gente que asegura haber visto pues su figura sin cabeza flotando en el escenario. También tenemos el fantasma del bailarín y comediante Dan Leno, al que muchos aseguran haber oído, al pasar junto a su camerino, pues haber oído pasos, haber oído golpes, incluso como si él estuviera paseando por su camerino. Pero bueno, yo creo que el más célebre de todos es el que llaman el hombre gris. Cuentan que este hombre se aparece entre las 10 y las 4 y tiene la costumbre de molestar a los actores y sentarse en la fila número 4, y desde esta fila número 4 puede observar los ensayos y los montajes. Sabemos esto porque hay varios testimonios de actores que han asegurado que alguien les ha tirado del pelo, pues de alguna manera les ha empujado, les ha pellizcado. Y es como si, bueno, este hombre se divirtiera molestando a los actores y actrices. Se cuenta la historia que este hombre de gris pudo ser un actor que se enamoró de una actriz y al cual, pues al enterarse el prometido de esta actriz, pues este hombre es asesinado y emparedado en uno de los sótanos del teatro, que años más tarde se descubriría su cadáver. Un final trágico y nos vamos a poner rumbo hacia Madrid para conocer a los fantasmas del Teatro Lara. Vamos a conocer el fantasma que habita en el Teatro Lara. Se dice que en este lugar habita el fantasma de Lola Membrives. Esta mujer fue una actriz argentina del siglo XIX que actuó varios años aquí en este lugar y se dice que pudo quedar algo de ella en este teatro. Ha habido gente que trabaja en el teatro, pues que ha llegado a escuchar pasos, ha llegado a ver cómo las luces se encienden y se apagan, brusquedas bajadas de temperatura, y al parecer Eduardo, cuando algo no le gusta a la señora Lola, ella lo hace saber. Se cuenta que durante una representación fotográfica en el hall de entrada al teatro, pues había una representación de diferentes fotografías de esqueletos de animales. Y bueno, durante este montaje, pues la gente lo pasó realmente mal, ya que las puertas se abrían y se cerraban, se apagaban las luces, hasta que cuando estuvieron revisando los carteles, vieron que todos, bueno, decir que todos eran esqueletos de animales y había un esqueleto, una representación, un cartel de un esqueleto humano. Sí. Y alguien había escrito el nombre de Lola en esa lámina, ¿no? Quizá pues como una broma. Y parece ser que esta broma a la señora Lola no le gustó nada. Ángel, vamos al Teatro Maipo en Buenos Aires. ¿Qué ocurre aquí? Pues este teatro tiene dos fantasmas. Uno de ellos es el fantasma de Efraín Cáceres. Este hombre era un chileno que trabajaba en el teatro y no tenía familia y vivía muy cerca en un hotel. Prácticamente pues pasó su vida en este lugar. Y él pues había cedido todos los bienes y todo pues lo poco que tenía al sindicato de maquinistas. Cuando referimos al sindicato de maquinistas, pues es toda la gente que trabaja en tramoyistas y todo el tema de tramoya y telón y toda esta gente que se ocupa de esto en el teatro. Sí. Cuentan, bueno, que era un hombre encantador y un modelo de persona. Y bueno, pues a comienzos de 1985 comenzaron a ver que se comportaba de una manera muy extraña, que algo le sucedía. Y bueno, pues parece ser que este hombre tenía una enfermedad terminal, le quedaba poco tiempo y decidió ahorcarse en el teatro, se dice que en medio de una representación. Y ya para finalizar, Eduardo, vamos a conocer el otro fantasma, que se dice que es el fantasma del actor Ambrosio Radizzani. Este hombre murió durante un incendio en este teatro el día 6 de septiembre de 1943. Se dice que en plena representación se desata este incendio, él acude a su camerino a poder rescatar sus pertenencias, lo que tenía allí en el camerino, y de esta manera pues muere allí. Se dice también que el dueño actual de este teatro pues está convencido de que estos fantasmas habitan allí, pero él dice que no son malos y que le traen buena suerte en las funciones. La verdad, Ángel, es que es de esos lugares donde tal vez me fuese a ver una obra de teatro y sin duda sería la de El fantasma de la ópera, de la que nos has hablado esta noche junto con otros lugares, obviamente, pero que según tú es una obra de las preferidas tuyas, ¿no? Sí, Eduardo, una obra para mí de mis preferidas, y invito a todos los amigos esféricos a que vean la película, vean la representación o lean la novela. Ya la música dice mucho, ¿eh? Me encanta. Sí, es preciosa, la verdad. Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo, un saludo. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la cuarta esfera. Una forma diferente de compartir el misterio. La cuarta esfera. A lo largo de la historia, como demuestran numerosos testimonios orales y escritos, no solo se ha visto llover agua, sino que a veces, para el asombro del que lo presencia, se ven caer del cielo pequeños animales como ranas, sapos, ratones, caracoles, peces o aves muertas. También existen testimonios que hablan de lluvias de algodón, flores, lodo, arena, piedras, monedas y otros muchos objetos. Desde luego, ser testigo de esto nos dejaría a cualquiera de nosotros perplejo. El maestro de lo insólito, Charles Fort, reunió en su obra El libro de los condenados, de 1919, un catálogo de casos de lluvias de todo tipo. Entre todos estos casos, existe uno que particularmente me ha llamado la atención. Se trata de la lluvia de carne y sangre humana. Sin duda, algo aterrador y lleno de interrogantes. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Un saludo a todos. Parece increíble, pero existen datos recogidos en diferentes lugares, ¿verdad? Pues sí, es cierto. Terrorífica lluvia. La verdad es que no me gustaría nada ser testigo de algo así. Y sí, claro que hay datos. En muchos libros antiguos se recogen casos de los más insólitos, como en algunos documentos de la Academia Francesa, donde he registrado uno de estos casos. Y nos dice concretamente que el 17 de marzo de 1669, en la región de Chantilly-sur-Seine, tuvo lugar una precipitación de una sustancia rojiza que era densa, viscosa y putrefacta. Y también el American Journal of Science informó que en el anochecer del 13 de agosto de 1819, un objeto incandescente fue observado en Angers, que caía a la tierra y que fue seguido de una fuerte explosión, ¿no? Bueno, pues a la mañana siguiente, en el patio de la familia Dewey, que fueron testigos de lo ocurrido, encontraron una sustancia que era diferente a todo lo que conocían, ¿no? Era algo en forma de copa y que estaba recubierto con una especie de plumaje. Tenía un diámetro de unos 20 centímetros y al retirar las plumas, bueno, pues se encontraron con que era una sustancia porosa, con la apariencia o la consistencia de un jabón pastoso y que desprendía un olor pues repugnante, ¿no? Pues esta sustancia, al estar expuesta al aire en pocos minutos, cambió de color y pasó de tener un marrón oscuro a ser un color de rojo de sangre, ¿no? Al estar, como te he dicho, expuesta al aire, parece que absorbió la humedad del aire y rápidamente se volvió líquido. Casos que se repiten como el ocurrido el 15 de agosto de 1968 entre las ciudades de Cacapaba y São José, dos campos que conectan São Paulo con Río de Janeiro, donde los lugareños, a pesar de que el cielo estaba aparentemente despejado, fueron sorprendidos por una tempestad que duró cerca de 7 minutos, ¿no? Pues sí, y los periódicos de la zona registraron que el tamaño de esos trozos de carne tenían eso, que tenían una textura esponjosa, ¿no? Un color rojo un poquito llamativo. Y como te digo, el tamaño estaba entre 5 y 15 centímetros. Como dices tú, lo extraño es que no había nubes. Claro. Tampoco vieron o oyeron que había ningún avión cruzando la zona, ¿no? La región, ni antes ni después del suceso. Y que tampoco vieron buitres o aves carroñeras cerca de allí. Mira, según el reportaje publicado por el periódico Noticias Populares, en su edición del 30 de agosto de 1968, a 9 kilómetros de esa carretera, en la alfarería propiedad de Pedro Mariño de Sousa, esta extraña lluvia provocó el pánico durante unos minutos en esa propiedad, ¿no? Dicen que la carne y la sangre quedaron repartidas sobre el tejado de las casas en un radio aproximado de 500 metros. Algunos de los testigos dijeron que los pedazos de carne, que eran pues parecidos al tamaño del bistec, de un bistec pequeño, que no tenían hueso y que no tenían plumas, que era carne troceada como si hubiese sido triturada por la hélice de algún avión, ¿no? Pero bueno, ya te he dicho que no se vio ningún artefacto ni ningún helicóptero por el lugar. Y bueno, por increíble que parezca, esto volvió a ocurrir 25 días después, en la misma región, en el Valle de Paraíba. En este caso, miles de personas del distrito de Santa Lucía presenciaron, pues, espantados este suceso. Igual que en la ocasión anterior, la lluvia se registró a mediodía, con un cielo totalmente limpio y despejado. Y bueno, dicen que los pedazos de carne que cayeron en esta zona, en Santa Lucía, duró aproximadamente 4 minutos y tenían más o menos el mismo tamaño que en la vez anterior, ¿no? También con un color marrón, una textura gelatinosa. Pero esta vez la extraña sustancia no tenía ningún olor desagradable. Uh-huh. Y eso que había estado expuesta al aire unos 3 días, más o menos. Uh-huh. El Laboratorio de Anatomía, Patología y Microscopía Legal del Estado de São Paulo, después de realizar las pruebas pertinentes y analizar estas muestras, concluyeron que la carne que cayó en el Valle de Paraíba era de algún mamífero. Concretamente dicen que pertenecía al tejido de corazón y riñón de un mamífero del sexo femenino. La verdad es que es curioso y sorprendente. Nos vamos ahora a 1876, cuando de los cielos de Olympian Springs y Kentucky comenzaron a caer trozos de carne de unos 8 centímetros de tamaño aproximadamente, y estos trozos de carne, según los testigos, golpeaban el suelo, deteniéndose repentinamente, ¿no? En un principio, esto se tomó con escepticismo y se propuso que se trataba de una cianobacteria que genera una capa gelatinosa a su alrededor cuando llueve, a la que se denomina nostoc. Sin embargo, los análisis posteriores determinaron que se trataba de tejido pulmonar, muscular y cartílago. Por aquel entonces, el diario Louisville Commercial informó que dos hombres que se habían aventurado a probar esa carne aseguraban que su sabor era igual que el de la carne de cordero o venado. Pero nos vamos a ir a un caso más reciente, ocurrido en septiembre del pasado año en Argentina. Gema, ¿qué ocurre? Pues sí, así es, Eduardo. Concretamente, la lluvia de carne que cubrió una gran zona del paraje Puente Picún-Leufú. Una mujer estaba en el vivero de su casa, mientras que su marido, pues, estaba en el campo cuidando de los animales, cuando escuchó cómo caía la lluvia sobre la casa, a pesar de que, bueno, otra vez igual, el cielo estaba completamente despejado. Ella pensó en un primer momento que se trataba de granizo, ¿no?, por el ruido que hacía. Y cuando salió, vio los trozos de carne esparcidos tanto en el tejado de su casa como encima del vivero, en un radio más o menos de 50 metros alrededor. Nadie escuchó pasar aviones ni helicópteros, y bueno, por lo que pudieron ver, era trozos de carne magra que no tenía huesos. La policía pudo constatar que efectivamente se trataba de sangre y de carne, y por lo que se sabe del análisis que hicieron, eran de origen animal. En este caso, pues no era humana, ¿no? Menos mal. En realidad, estas llamadas lluvias de sangre se han producido en diversas partes del mundo a lo largo de los años, ¿no? Los expertos dicen que en ciertas ocasiones grandes cantidades de arena o de arcilla de color rojizo, pues son arrastradas por los vientos hacia la atmósfera y allí se mezclan con la lluvia, ¿no?, tiñéndola de rojo. También dicen que puede deberse a la presencia de ciertas algas y de otros microorganismos que se mezclan con el agua de lluvia y que le dan ese color. Pero bueno, realmente yo creo que todo no es arcilla ni algas. Aquí hemos visto algunos casos que han sido comprobados y examinados por las autoridades y en las que llueve realmente carne y sangre. Gema, la verdad es que un misterio y algo inusual, ¿no?, como es el título del programa de esta noche. Pues sí, la verdad es que inusual y muy impactante. Uh-huh. Porque ver caer trozos de carne o de sangre, la verdad es que se queda uno en blanco. La verdad es que, como tú dices, la naturaleza no deja nunca de sorprendernos. Es un gran misterio. Desde luego. Gema, buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Descarga nuestros podcasts en lacuartaesfera.net y llévanos a todas partes. Que no deja a Silvia y a Jenny aquí conmigo. Tengo 6 hijos, 2 más ni se notarán. Le costará $20 a la semana. Os quiero a todos arriba, menos vosotras dos. El cheque de vuestro padre no ha llegado. ¿Se habrá retrasado? Inclinaos ahí. Tiene que ser castigada. ¿Hasta cuándo no podrá salir Silvia del sótano? Hasta que aprenda la lección. ¿Alguien te ordenó golpear a Silvia o atarla? ¿Eres una gallina? Mamá ha dicho que podemos. ¿La ayudaste de alguna manera? Yo no me interpondría entre Gertie y sus hijos. A ella no le gusta. No lo entiendo. ¿Por qué lo hizo? En la vida hay cosas que debemos hacer, nos guste o no. Hace ya más de medio siglo de los hechos, y resulta tan terrible y estremecedora como cuando ocurrió, y que dejó impactada a la sociedad americana de los años 60. La crónica sobre Silvia Mary Likens es una historia sobre sadismo, agresión perversa, y está considerado como el caso de abuso físico más terrible del estado de Indiana. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, esféricos. Un tema horrible. Un tema terrorífico, porque es el ser humano haciendo el mal simplemente porque sí. Y es que la historia que vamos a contar hoy es una historia de los años 60 que habla de Silvia Likens, que nació en 1943 y murió asesinada el 26 de octubre de 1965, hace casi 52 años. Uh-huh. Fue humillada, torturada, violada y finalmente asesinada con perversidad. Porque lo más impactante de todo este relato son el conjunto de personas implicadas en el mismo. Una mujer, sus 6 hijos y unos cuantos chicos del barrio. Algunos de ellos apenas tenían 10 años. Y en ninguno de los casos vamos a hablar de nadie con problemas psicológicos, no estamos hablando de una situación puntual de violencia, personas que bajo efectos de alguna sustancia hagan que su comportamiento se desate la agresividad o una influencia religiosa. Es que nada justificaba esta tragedia. Es una historia de varios meses en la que se cebaron con Silvia sencillamente por placer, como un juego macabro que acabó con la vida de esta chica, eso sí, con la inducción de un adulto, que lo más terrorífico era su cuidadora. La maldad humana, ¿no?, en muchos casos es superior a lo que nos podemos imaginar. Es que todo lo que nos pudiéramos imaginar, yo creo que nosotras, las personas normales, quedaría a siglos de distancia de todo lo que pudo sufrir esta chica. Bueno, Yolanda, háblanos de la familia Likens, para que todos conozcamos y vayamos entendiendo. Bueno, no creo que entendamos la historia, ¿no?, o por lo menos lo que ocurrió, pero sí entendiendo todos los personajes que van a formar parte de este macabro hecho. Sí, lo que es la familia Likens, por un lado, y sobre todo el contexto en el que esas dos chicas se ven en esa situación. Pues los padres de Silvia es un matrimonio que son feriantes y que viajan mucho. Tienen, son cinco hermanos, dos gemelos por arriba, mayores que Silvia, y otros dos por debajo de ella. Bueno, pues muchas veces, por el trabajo de los padres, han dejado a cargo de la abuela u otros familiares a los chicos, pues porque es que en poco tiempo habían tenido hasta 14 direcciones diferentes con el trastorno y la inestabilidad que tiene para los chicos. Uh-huh. Y en 1965 pues se dan varias circunstancias con esta familia. Los padres que han tenido desavenencias finalmente se separan y Silvia y Jenny pues se van a vivir con su madre a Illinois, pero la madre pues es arrestada por robar algunas tiendas. El caso es que el padre tiene que irse por unos meses, trabajar fuera, y no sabe qué hacer con las niñas, porque bueno, es una situación que le pilla y no sabe qué puede hacer con ellas, y decide dejarlas al cuidado de una mujer que ha conocido en la iglesia, se llama Gertrude Baniszewski, es la madre de Paula, que es compañera de clase de Silvia. Uh-huh. Gertrude en ese momento tiene 36 años, está separada, vive con sus 6 hijos en una casa que se encuentra, podríamos decir que en un estado un poquito deteriorada, lamentable, pero eso le argumenta al padre que es que, claro, ella tiene que cuidar de tantos hijos, que trabaja en una tienda de comida, pero que, bueno, pues que no llega y que le vendría muy bien además cuidar a las niñas. Quiero subrayar la particularidad de la situación de estas hermanas frente a esta historia. Jenny, efectivamente, es un año menor que Silvia, que tiene 16 años, pero ha sufrido poliomielitis. Es una niña que tiene problemas de movilidad y entonces tenemos que imaginarnos el cúmulo de situaciones. Los padres se separan, su madre es detenida, su padre no se puede hacer cargo y las va a dejar. Así que Jenny es la pequeña, está desvalida. Bueno, podemos imaginar que Silvia intenta adoptar el papel de protectora frente a su hermana. Debemos tener claro que hay que encajar todo esto en la sociedad americana de los años 60. Efectivamente, los años 60 es en ese momento en el que, bueno, pues lo de las familias que van a la iglesia, que todos muestran una cara frente a la sociedad. Y bueno, el conocer a una persona en la iglesia, digamos que te da una confianza frente a que pueda cuidar de tus hijas, que es al final lo que ocurre. El padre y Gertrude Baniszewski acuerdan que ella se encargue de cuidar a las niñas por $20 semanales. Así que las niñas se trasladan con la familia y durante la primera semana pues todo transcurre con normalidad. Van al colegio, juegan entre todos, van a la iglesia. Y aquí comienza todo, ¿verdad? A partir de ese momento es cuando empieza todo a torcerse, porque la paga se retrasa. Y Gertrude se enfada y le da por descargar toda su ira contra las niñas. Las baja al sótano, las obliga a desvestirse de cintura para abajo y se prepara para azotarlas con rabia. Es entonces cuando Silvia pide que por favor a su hermana no se le haga nada, que cualquier castigo que se lo hagan a ella. Así que Baniszewski desata toda su ira contra la niña y el dinero llega al día siguiente. Sin embargo, ese fue el detonante, ¿no?, para que se activase la agresividad y abuso físico y psicológico hacia Silvia, ¿no? Violencia porque sí, vamos. Violencia gratuita era la rabia que debía tener esta mujer, que lo traduzco en atacar a Silvia de forma reiterada, porque a partir de ese momento empiezan palizas. A apagarle cigarrillos en el cuerpo a Silvia, quemándola de forma sistemática. E incluso le acusa falsamente de robar y la humilla constantemente, la insulta, la golpea, sin que haya ningún motivo aparente. El caso es que a las 2 semanas el padre pasa por la ciudad y va a ver a sus hijas, que en ese momento están totalmente aterrorizadas y amenazadas, que no tuvieron el valor de decirle nada. Así que bueno, pues viendo que todo transcurría en un ambiente de normalidad, se marchó y las dejó a merced de los sadismos de Vaniszewski. Bueno, una vez que se va, se convirtió ya en una rutina de torturas durante semanas. Todo le valía como justificación, ¿no?, para agredir brutalmente a Silvia. Para Gertrud todo era una enseñanza que tenía que aprender, pero se cebó con Silvia. Por ejemplo, se enteró que la chica había tenido un novio y la acusó de estar embarazada. No había ninguna circunstancia que así lo pudiesen afirmar, pero la justificó para propinarle patadas en los genitales y en el abdomen. Curiosamente, quien sí se había quedado embarazada en ese momento era la hija de Gertrud, Paula. Y cuando lo supo, se enfureció. Sin embargo, los golpes y los insultos, de nuevo, se los llevó Silvia. Le acusaron, porque era una excusa más, de difundir rumores en la escuela diciendo que las hijas de Gertrud, Paula y Stephanie, eran prostitutas. Y no había nada de cierto. Pero el novio de Stephanie, Coy Harvard, atacó a Silvia brutalmente y desde entonces entró ya en el juego del maltrato macabro y del juego de abusar de Silvia. A partir de ese momento ya no solo eran Paula y Gertrud quien torturaban a Silvia, sino que empezaron a animar a otros niños del barrio con quien sus hijos tenían relación. Y el atacar y atormentar a Silvia ya se convirtió en un entretenimiento. Sí, era como el juego de todos. La tenían encerrada en el sótano y la maltrataban. Una de las torturas más horribles a la que le sometieron delante de todos los niños, de los hijos de Gertrud e incluso de la hermana de Jenny, consistió en que la obligaron a desnudarse en el sótano y todos alrededor la miraban y la obligaron a introducirse en la vagina una botella de refresco, que parece ser que esta tortura les divirtió mucho porque la obligaron a repetirla en otra ocasión. Y uno de los problemas que ocurrió esa primera vez fue que la botella se rompió estando en el interior de la niña y los cristales rotos la desgarraron las paredes vaginales. Y lo más terrible es que cuando esto sucedió, todos, menos evidentemente Jenny, estallaron en risas y aplausos. A muchos les sorprenderá, ¿no?, que entremos en detalle, y realmente estamos contando todo muy por encima, porque era mucho peor lo que le hacían. Sí, estamos narrando hechos puntuales porque durante los prácticamente 3 meses que estuvo encerrada Silvia, si nos ponemos a contar todo lo que cada día le hacían, realmente sería casi inaguantable de poder relatar, y yo francamente no me sentiría con fuerzas para hacerlo. De hecho, a Silvia la mantenían encerrada y semidesnuda, ¿no?, siempre en el sótano. Sí, porque de esta manera, claro, no podía escapar a ningún sitio. Apenas además la daban de comer, por las mañanas un poco de galletas y por las noches alguna sobra. Yo imagino que entre las agresiones, de malos tratos, el poco alimento, pues Silvia empezó además a tener un aspecto muy deteriorado. Así que lo lógico, si hay algo lógico en esta historia, es que Vaniszewski decidió mantenerla oculta en casa. Y después de tantas palizas brutales, le dañaron los riñones y Silvia empezó a no controlar la orina, a manchar la cama. Y la reacción de este monstruo, de Gertrud, fue el no permitirle salir más del sótano y le prohibió utilizar el baño. Efectivamente, si le faltaba algo de rabia a esta mujer, ya la castigó encerrándola definitivamente en el sótano y sin poder hacer sus necesidades, con lo cual se empezó a acumular los excrementos y la suciedad alrededor de ella, Y como no había suficiente humillación encerrándola, no dándola de comer o maltratándole, claro, digamos que la agresión iba en aumento cada vez. Estaban con más fuerza frente a la opresión hacia ella y llegó un punto en el que le obligaron a consumir sus propias heces en la orina. Desde luego es un tema realmente que te felicito, Yolanda, porque, bueno, a mí me lo comentaste, ¿no? Pero quiero compartirlo con todos, que te costó muchísimo, muchísimo indagar sobre él. Bueno, yo sabía de la historia de esta chica, no porque hubiera visto la película, sino porque realmente es que fue un caso brutal. Pero no sabía mucho más. El caso es que empecé a leer, a investigar cuando me propusiste el tema y sinceramente llegó un momento en el que necesité, digamos que no tener que implicarme mucho emocionalmente porque es devastador la historia de Silvia. Es escalofriante, la mires por donde la mires. Yo insisto, ¿no?, en la crueldad humana, en lo malos que podemos llegar a ser. Y esta mujer, si el diablo existe, estaba en esta mujer, seguro. Sí, porque bajo la apariencia de una disciplina, que es lo que muchas veces se alegan, y más en aquellos años, una disciplina férrea, es simplemente hecho de hacer el mal, de hacerla daño, no había ninguna justificación que la puedes, no quiero justificar nada en todo caso, no la puedes castigar, le puedes encerrar, estamos en los años 60, pues incluso se daban palizas a los hijos para que aprendieran, pero esto fue cebarse con la violencia. Esto ya superaba lo irreal ya. De hecho, todas estas situaciones eran ejercidas por el grupo de forma indistinta y cuando a ellos les daba la gana, ¿no? Claro, era como el juguete. La tenían ahí encerrada y todos los días era ir a atacar a Silvia, hacerla daño, a saberse impunes. Eso era lo terrible, que tanto los jóvenes como los niños se sabían impunes frente a lo que le estaban haciendo a la pequeña Silvia. Es que no tengo palabras porque yo sé lo que haría con esa mujer. Seguro. Es que con esta mujer todo lo que se le pudiera ya no hacer como castigo. Es que no se le puede hacer nada ni para que entiendan, ni para compensar, ni como castigo, porque es tanta la crueldad que no encuentro nada que se la pueda hacer. Bueno, por lo visto, empieza a escribir en el estómago de la chica con una aguja caliente, calentada por su hija Marie, de 11 años. Yo soy prostituta y estoy orgullosa de ello. Me parece humillante. Es que lo humillante de todo esto es que ella lo empieza a escribir, pero no lo termina. Entonces hay un niño del barrio, Richard Hobbs, con ayuda de la hija pequeña de Gertrude, Shirley, que tiene 10 años, calientan la aguja y son ellos quien terminan la frase en el cuerpo de Silvia, que por supuesto está atada y no se puede mover, pero bueno, me imagino que el estado físico sería como que ya me da igual todo. Además, también utilizaron posteriormente un hierro caliente para quemar el número 3 en el cuerpo de Silvia, en el pecho. A los 3 meses de su cautiverio, Silvia trató de escapar, ¿no? Sí, trató de escapar porque escuchó, después de todo lo que le estaban haciendo, que evidentemente Silvia iban a acabar con ella, porque si seguía viva iba a ser alguien que les pudiera acusar. Entonces se asustó mucho, intentó escapar. Lo que pasa que justo cuando estaba a punto de alcanzar la puerta principal, la capturaron. Así que la encerraron de nuevo en el sótano y durante los días siguientes le mantuvieron prácticamente sin comer y además le obligaron a escribir una carta donde la obligaron a escribir una historia rocambolesca. Y de esta manera, el 26 de octubre, Silvia no aguanta más. Le echaron un cubo de agua fría por encima para despertarla, pero ya no reaccionó. Silvia había muerto de una hemorragia cerebral, de un shock y de desnutrición. Menuda historia. Sí, y bueno, se me ha olvidado comentar que el novio de Stephanie, es que esto tiene bastante que ver con lo de la hemorragia cerebral, porque lo que hacía, este chico era un experto en judo, y lo que hacía era subirla arriba del sótano y la golpeaba con llaves de karate y la lanzaba contra el colchón. Lo que pasa que es que a veces no acertaba y Silvia pues se daba golpes, caía sobre el suelo, lo que hizo que tuviese en algunas ocasiones hemorragias cerebrales y estar inconsciente durante días, con lo cual, como has dicho, el 26 de octubre su cuerpo ya se reventó y no pudo más. Y es Stephanie, ¿no?, que envía a Hobbs a llamar a la policía. Sí, porque, claro, ellos ya sabían que Silvia tenía que morir. Y lo que habían maquinado era como habían hecho toda una estrategia para justificar lo que le había ocurrido a Silvia. Entonces, mandaron a este chico a llamar a la policía, y cuando la policía se llega a la casa, se encuentra con un cuerpo absolutamente torturado, agredido, desnutrido. Y en ese momento, pues Gertrude les entregó una carta, que es la carta que le ha obligado a escribir a Silvia, que en principio iría dirigida a sus padres, porque el plan era abandonarla en un bosque, que había cedido a tener relaciones sexuales con un grupo de chicos a cambio de dinero. Era una cosa que obsesionaba absolutamente a Gertrude, y describía que habían sido estos chicos los autores de todo lo que le habían ido haciendo durante estos meses a Silvia, todas las atrocidades cometidas por ellos. Bueno, y la policía, como todo esto le parecía muy extraño, interrogaron a todos los que estaban en la casa, incluida a la pequeña y aterrada Jenny, ¿no? Claro, a todos los que estaban allí tenían que declarar qué es lo que había ocurrido, porque habían encontrado a una chica muerta en el sótano. Pero claro, todos comentaron exactamente a contar la misma historia, como si ya la supieran, ya supieran lo que tenían que hacer y decir. Y justo antes que la policía se fuera, Jenny se las ingenió para acercarse a uno de ellos y le dijo: sáquenme de aquí y se lo contaré todo. En ese momento hay que imaginarse la casa, porque si sacan a Jenny y Jenny lo cuenta, lo que se desató: gritos, lloros, terror, y Gertrude volviéndose loca y diciendo que no se llevaran a la niña. Y todos fueron detenidos, ¿no?, y acusados. Todos fueron detenidos y acusados. Y además, una cosa terrible es que la policía, cuando interrogó a los vecinos, pues resultó que los vecinos sí que habían escuchado gritos, insultos, palizas y a una chica llorando, aterrorizada, pero no hicieron nada porque, bueno, consideraban que Gertrude era una mujer poquito mal encarada y que sí que maltrataba a sus hijos de forma normal. Y claro, cuando de repente descubren a la niña y dicen lo que habían pasado, pues digamos que el sentimiento de culpa fue generalizado en todo el barrio. Y llega el momento de las detenciones, como tú bien dices, y los abogados de sus hijos, Paula y John, y los dos jóvenes Richard Hobbs y Coy Hubbard, dijeron que habían sido presionados por Gertrude. Efectivamente, y además, bueno, fue un juicio, hay que imaginarse la difusión que tuvo y la publicidad que tuvo este juicio. Y por el contrario, Gertrude negó su responsabilidad tranquilamente, se declaró no culpable. Bueno, dijo que es que tenía problemas psicológicos, porque es que estaba muy distraída, porque tenía muy mala salud, una depresión, y claro, que no podía controlar a sus hijos ni al resto de los acusados, lanzando toda la responsabilidad sobre los chicos. El asunto fue cuando la pequeña Marie, que recordemos que era, tenía 11 años, la llamaron a declarar. Claro, la niña se vino abajo y lo confesó todo absolutamente, lo que habían hecho cada uno de ellos, por supuesto ella incluida. Y de esta manera, el 19 de mayo de 1966, Gertrude fue declarada culpable de asesinato en primer grado, se libró de la pena capital y fue condenada a cadena perpetua. Estuvo encarcelada hasta diciembre de 1985 y salió en libertad condicional. Estuvo 20 años en la cárcel y murió en 1990 y justo antes reconoció finalmente su culpabilidad, ¿no? Sí, pero fue justo antes de morirse que sí, reconoció que efectivamente había sido ella y que no había nada más que justificase que su voluntad de hacer daño a Silvia. Por otro lado, a su hija Paula, que por cierto había dado a luz a una niña durante el juicio, que la niña se llamó Gertrude, también fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. Fue sentenciada a cadena perpetua, pero salió de la cárcel en libertad condicional en febrero de 1973, que no pasó ni 10 años en la cárcel. Hobbs fue declarado culpable por homicidio involuntario y fue sentenciado a 21 años de prisión. Lo que pasa es que murió poco después, a los 20 años. Tenía entonces, cuando ocurrieron los hechos, 16 de cáncer pulmonar. Howard fue hallado culpable por homicidio impremeditado y sentenciado a 21 años de prisión. Pero bueno, este chico la verdad se convirtió en delincuente habitual y le dieron la condicional, pero bueno, fue una vida de entrar y salir de la cárcel con frecuencia. John Vaniskevis, pese a que cuando ocurrieron todos los hechos tenía 13 años, fue sentenciado a cumplir 21 años de cárcel. Se convirtió en el preso más joven del reformatorio en la historia de ese estado y tras cumplir la condena se convirtió en pastor laico para contar la historia terrible que vivió en primera persona. Otros jóvenes del barrio, otros niños, Ann, Duke, Lipper, Randy, que también estuvieron, que eran los niños que iban allí a torturar a Silvia, fueron acusados de lesiones, pero los cargos en su contra fueron retirados durante el juicio. A Stephanie, la hija de Gertrude, se le hizo un juicio aparte para declarar en contra de los acusados, de sus hermanos, de su madre, de los chicos, pero al final en su juicio fue condenada por asesinato. En la casa donde ocurrieron estos tristes y terribles hechos ha estado vacía, nadie quiso habitarla y se fue deteriorando. Y finalmente hace muy, muy poco, en 2009, fue finalmente derribada. Y ya yo creo que tenemos que ir terminando, pero bueno, porque la historia es absolutamente terrible. Son de estos casos en que la realidad supera la ficción, porque es increíble. Bueno, pues hay dos películas, por si alguien tiene interés en saber un poco más. Las dos son del 2007. Una de ellas, de Gil Nesdor, está basada en un libro que son los hechos reales que ocurrieron, simplemente que han cambiado los nombres. Y el otro es An American Crime, que aquí se tituló como El Encierro. Y bueno, describen todo lo que ocurrió a Silvia Mary Likens. Advierto que he leído críticas sobre ellas, yo no me he atrevido a verlas, y dicen que son películas muy duras. Yolanda, sin duda, repito, un tema que muestra la crueldad humana, cómo a veces nacen personas en este mundo que no merecen la pena y que a veces ocurre que decimos que injusto, que Dios se lleva a los buenos y siempre deja a los malos, ¿no? En este caso, a esta mujer al final se la llevó, pero tardó mucho tiempo, lo suficiente como para que hubiese cometido todo esto y realmente pagó 20 años de cárcel. Eso no es nada. Eso no es nada. Yo Mira, yo creo que ya que me voy a despedir un poco de Silvia, voy a dejar un poco que la emoción salga. Me parece una historia tristísima, una historia terrible, en el que nada justifica la violencia. Los problemas que pudiera tener esta persona no dan pie a que le hagan nada, y sobre todo lo más terrorífico es que esos niños se vieran implicados en este juego macabro y destruyesen una vida. Yolanda, muy buenas noches. Muy buenas noches. En la madrugada del sábado, algo se oye en la oscuridad. La Cuarta Esfera, con Eduardo Pereira. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Y vamos así a poner punto y final al programa de esta noche, en la que hemos tratado temas interesantes, como por ejemplo la historia del fantasma de la ópera, ¿verdad? Me pregunto si en realidad ese joven enamorado era tan malo o solo proyectaba ese dolor insoportable que causa el amor cuando se va. En su caso, se fue de una manera inusual, es decir, poco frecuente, en un incendio. Y qué causalidad que la gente ya lo tachaba de monstruo, sin ni siquiera conocer su historia. Todo por sus quemaduras, por sus cicatrices. Si supieran que lo que lo convertía en monstruo no era su físico, sino su dolor. En cuanto a que de repente lluevan peces, ¿os imagináis estar tranquilamente hablando con un amigo y que de repente te caiga un pescadillazo en toda la cara? Te preguntan, oye, ¿qué te ha ocurrido? Y tú le contestas, nada, algo inusual. Del triste caso de Silvia, me consolaré pensando que menos mal que es inusual que existen seres tan malos como esa mujer demoníaca. Menos mal que nosotros, los esféricos, somos diferentes por el hecho de sentir pasión por los temas que nos reúnen cada semana. Y los que se las dan de cuerdos pensarán, allí va el loco inusual que escucha la Cuarta Esfera. Mientras nosotros, con paso firme y al ritmo de la canción que seguro vamos tarareando por lo bajo, pensaremos, ahí va el listo, que no sabe que ser inusual me convierte en un ser único e irrepetible. Queridos amigos, ser inusuales, porque eso os convertirá en eternos. Queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera. I know my place is home, where the ocean meets the sky.